Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. En ese cabezón, un rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Seré el felino más voraz, y así será mi voz. Pues un gato suena más feroz. Oh, yo voy a ser rey león. Aún te queda mucho por andar, joven amo, si piensas que... Ustedes dicen, se volvió loco, caballero. No, esto es Mañana es hoy. Como todas las tardes, pero la verdad es que tenemos una noticia gigante que queremos compartir con todos nuestros oyentes, y es que ha nacido León, el hijo de Agustina Díaz, así, y Pablo Markovsky, ¿eh? No es que solamente ella, no, hay dos, son dos los responsables. Así que mandamos un beso gigante a los papis, por supuesto, y a esta pequeña criaturita que se llama casualmente León, por eso el temita musical. Beso grande, gran noticia del día, y ahora si les parece, arrancamos con los títulos de todas las tardes. Desplazan el titular de Papel Prensa que representa a Clarín. La jueza María Cristina O'Reilly ordenó reanudar la asamblea ordinaria y extraordinaria para el 25 de septiembre y desplazó de la presidencia de Papel Prensa a Gonzalo Rosas. Ayer Clarín y La Nación boicotearon una discusión por el precio del papel de diario. Renunció Sícaro, funcionario investigado por la tragedia de Once. El subsecretario de Regulación Normativa de la Secretaría de Transporte había sido designado esta semana en el cargo, tras desempeñarse como titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Dejó el cargo por el profundo malestar que generó entre las víctimas del accidente su nombramiento. Mientras Macri esté en la ciudad, debemos defender la escuela pública, dijo Eduardo López durante un acto frente a la jefatura de gobierno porteño. El secretario general de UTE Cetera criticó a Macri y dijo que nos ataca porque quiere estigmatizar a la escuela pública. El gobierno nacional destinará 850 millones de pesos para obras en la provincia de Buenos Aires. Vamos a destinar esta suma para obras en los municipios de la sexta sección bonaerense con el objetivo de acercarle soluciones a los vecinos y dinamizar el empleo, dijo Julio De Vido. Crece el apoyo en la oposición al voto desde los 16 años. Diferentes dirigentes políticos opositores se manifestaron a favor de la iniciativa presentada por Aníbal Fernández para que los jóvenes de entre 16 y 18 años puedan votar si así lo desean. No me parece mal, dijo Rodríguez Larreta, y se sumó a declaraciones de este estilo de Hermes Wiener y Roy Cortina. Yo me afilié a los 16 años, afirmó Hermes Wiener sobre la iniciativa para que voten los jóvenes. El líder del Frente Amplio Progresista dijo que hay que estudiar y debatir plenamente la iniciativa para establecer la posibilidad de que los jóvenes de esa edad puedan ejercer su derecho al voto. Gils Carbó comenzó sus funciones como procuradora. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, comenzó a desarrollar sus funciones en reemplazo de Esteban Rigui, documentando el estado de situación de la Procuración. Oficializaron la aplicación del 15% a consumos en el exterior con tarjetas de crédito. La FIP oficializó la decisión de que los consumos que se pagan en el exterior con tarjetas de crédito desde octubre abonarán un adicional de 15% como anticipo a cuenta del pago de impuesto a las ganancias y a los bienes personales. Suspendieron el paro de la línea Sarmiento. Luego de una reunión, lo confirmó el Pollo Sobrero, gremialista ferroviario, los sindicalistas del rubro habían amenazado con parar la semana próxima. Reclaman un aumento salarial del 30%. Eurnequian y la empresa Bridas se apuntan como nuevos socios de YPF. Corporación América de Eurnequian anunció que desembolsará 500 millones de dólares para trabajar junto con la Petrolera Nacional en la búsqueda de hidrocarburos no convencionales en el sur del país. De la Sota da marcha atrás y posterga la reforma jubilatoria. El gobernador de Córdoba decidió suspender sus medidas, que son rechazadas por los gremios estatales, que ayer realizaron nuevas protestas. No habrá nuevos reclamos hasta que se realice la audiencia en la Corte, dijo el jefe de gabinete provincial, Oscar González. El día no quiere irse. Mix. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Vengo ahí. 1809, sí, estamos todos muy felices y contentos por el nacimiento de León. Así que sumamos un nuevo integrante al equipo. Estamos felices. ¿Ya lo vamos a inaugurar? Y me parece que en cualquier momento, por lo pronto, en algún momento lo vamos a sacar alguna declaración. 18 y 10. Yo tengo a Horacio Marmurega aquí en la mesa. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Y hoy bien, porque es el día en que habitualmente le demuestro que la música no es solamente lo que usted imagina y cree, sino solo que también los viernes. Sino que también hay otros hay temas. Música para todos y todas. Exacto. Muy soy bien. Nuevamente el juez, así que les quiero decir que a partir de ahora soy muy corruptible. Sí, otra vez, sí, Anita Maroto. Soy muy corruptible en esto. Porque sos la única parte interesada. Empiecen a hacer buena letra. Muy bien, vamos rápidamente. Va a haber una agenda de fin de semana, algunas cosas para hacer. Mucho tiene que ver con lo que es igualdad cultural y TDA, porque hay algunas buenas actividades para compartir. Aparte de eso, vamos a hablar de un señor director premiado con el Oscar, admirado actor, que uno nunca termina de comprender cómo es republicano y actúa con un montón de muchachos que no son para nada republicanos, demostrando que a la Alain Delon, sí, que Alain Delon era extrema derecha pero hacía películas de izquierda, sí, no todo está visto y trabajado en el mundo del cine. Así que hablaremos de eso, de algo de música y esas cosas, y vuelvo a tener entradas para sortear para este domingo en el ciclo Entra, en Canal 7. Sí. Hubo una fecha de reggae, tres bandas de reggae, tres, Morbi Mambo, Reggae Rockers y El Chávez. Entran por la puerta de Tagle, pero para asegurarse, porque la entrada es libre y gratuita hasta colmar la capacidad, sí, pero para asegurarse su lugar ahí, tenemos seis pares de entradas para sortear entre todos los oyentes de mañana. Ah, ¿qué teléfonos, Gladys Perpauli? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, tienen que bien, llamar bien, los oyentes para llevarse estas entradas y disfrutar de la música. Al 4999-8700, 4999-8700 y al 0810-222. 0870 y también en nuestro Mañana es hoy. Qué bueno, qué lindo que regalar cosas. Bueno, listo, Marmo, estamos con eso. Entonces, ¿cómo se llaman los muchachos que tocan? Morbi Mambo, sí, Reggae Rockers, sí, es lo que está sonando de fondo, y El Chávez. Bueno, ya saben, llaman y participan del sorteo. Y tengo que saludar ahora a la señora Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Ah, muy bien, sí, muy bien. ¿Y a usted cómo le va? Los veo muy, muy bonitos, muy despiertos a todos. Afeitados en muchos sentidos. En algunos casos, sí. En algunos casos, también las cabezas. Vincenzo bien afeitado de arriba. Cuando dijo muchos sentidos, dije, apa, sabe algo. Bueno, sí, hablando de muchos sentidos, usted sabe que desde este micrófono siempre hablamos, chusmeamos acerca de las tendencias de la sociedad, de estas cosas que pasan y demás. Hay mucho de moda, hay mucho de tendencia. Parece que ahora es mejor hacerlo parado. Bueno, Anita, no, apaga la luz que nos vamos. Viernes, hay que viernes. Tener pierna, caballero. Claro, claro, pero no. Bueno. No, le digo que salió otra investigación de estas que nunca fallan, Roberto, sí, diciendo que es mejor trabajar parado porque se queman calorías. Ah. Así que arriba, muchachos. Menos mal que lo aclaró. Arriba, muchachos. Hubo una época que los locutores transmitían parados. Es verdad. Hubo una época que Juan Alberto Badía transmitía. Porque sale mejor parado. La voz. Claro, porque sale mejor la voz y todos los cantantes. ¿Usted vio algún cantante como se debe hacerlo sentado? No. Silvio Rodríguez. Sí. Bebe King. Sí, bueno, en San Telmo, en un pub con camisa de balmula, la Carvalho. Y algunas otras cosas vinculadas un poquito también a lo que dijo Marmu, que yo también quedé estupefacta. Ah, yo no. Sí. Yo quedé estupefacta con eso de la elección y de las primarias y todo ese festival en Tampa, Florida, quedé como loca. Mírete. Así que vamos a hablar de eso también. Y si nos queda tiempo, de las restauraciones, de este Cristo, pobrecito, más Cristo sufriente. El Cristo que restauró esa viejita ahí, el Cristo de Borja, que en España y demás, ya están corriendo las redes sociales, no sabe cuánta cosa. En un ratito nomás, porque ¿sabe qué, Lucía? Ahora dígame, tengo que presentar Roberto. Al relator del pueblo, al relator militante, al agraviado y calumniado por los medios del monopolio, a Javier Vicente. Mañana es hoy. ¿Cómo va, Javi? Vicente. Buenas tardes a todos y a todas. ¡Ay, qué lindo! Se pone en marcha la quinta fecha del torneo inicial. Esto va a ser el día de hoy con el partido del Boys Union, pero vamos a estar repasando toda la jornada de este fin de semana, realmente muy interesante, donde además va a ser la fecha de la tarjeta roja al maltratador, ¿eh? En cada uno de los estadios. Bien, los muy bien. En la formación FIFA van a mostrar la tarjeta roja al maltratador. Sensacional victoria del Atlético Madrid del Cholo Simeone y el Monoburgos, que es ayudante del Cholo, 4-1 sobre el Chelsea en la final de la Supercopa de Europa, con 3 goles de Radamel Falcao García. El colombiano está espectacular en su rendimiento en cada una de estas finales y le brindó un nuevo título al Cholo Simeone y a los colchoneros. Ganó Del Potro en Nueva York, sigue adelante, al igual que Leo Mayer, se enfrentan en la próxima ronda, y muy buena cosecha en el día de hoy en los Juegos Paralímpicos de Londres, donde obtuvimos plata en el judo, bronce en ciclismo y un muy buen triunfo de los murciélagos, 2-0 sobre Irán. Muy bien, Vincenzo. Bueno, qué buenas noticias. Ya volvemos. Para Héctor Caballero, mañana soy. Plácido Domingo. Domingo, 0-2. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Comienza espacio publicitario. Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad. El lunes a las 19:30, vení a nuestro auditorio a presenciar La Piedra del Escándalo, de Martín Coronado, con Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la Radio Pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 16 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viajá con los que saben. 415-2300. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Fin espacio publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Dieciocho, don Marco Cittadini. Bien, lo decíamos, hay varios dirigentes, tanto de la oposición como del oficialismo, que se han manifestado alrededor de este proyecto de ley, o de uno de estos proyectos, el de Aníbal Fernández, vinculado a la posibilidad de que los mayores de 16 años tengan la posibilidad, el derecho a votar. No van a estar obligados, como los que tenemos más de 18 años, pero sí el derecho en caso de que esto se transforme en ley. Falta bastante, discusiones de por medio, pero en todo caso esta es la idea. Vamos a escuchar justamente al senador por la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández. Anoche hablé con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está abocado a las audiencias públicas por la reforma del Código Civil, y él me dijo que la semana que viene está convocando a reunión de comisión y comenzaremos el debate. La idea nuestra es que lo podamos discutir y que podamos hablar con mucho criterio, algo que ya en varios lugares del mundo está teniendo funcionamiento, lo tiene algunos distritos alemanes, algunos distritos ingleses, lo tiene Austria, algún cantón suizo, lo tiene Brasil, se está estudiando en Uruguay y Chile, si estamos viendo, y además, ¿por qué le tienen miedo a ser precursores en estas cosas? Si cualquier hombre o mujer, nuestros viejos, después de los 70 años, tienen la posibilidad de no presentar, es un derecho votar, pero no la obligación de tener que ir. Bien, ahí estaba entonces el senador Aníbal Fernández. Hay algo que decir en relación con algunos de los otros dirigentes que hablaron. Fue Hermes Wiener uno de los que habló, el Frente Amplio Progresista. Dijo que él se afilió a los 16 años al socialismo y que le parece que es un debate que hay que dar, que hay que tratar con profundidad, que tal vez lo que haya que ver es si no se hace primero de modo local y después ver cómo funciona eso. Puso como ejemplo el caso de Austria, donde dice, bueno, también es cierto que hay escasa participación de los jóvenes entre 16 y 18 años. Es un país completamente distinto a Austria y a la Argentina, pero además, en todo caso, eso no es ningún impedimento para que esto suceda, porque aunque haya escasa participación, bueno, que los que participan tengan el derecho a hacerlo, tengan la posibilidad de hacerlo, no deja de ser otra cosa que ampliación justamente de derechos. Quien también habló acerca de esto fue el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Lo escuchamos? Ahí va. Todavía no sé qué posición tienen nuestros diputados, es una cosa muy reciente, pero yo personalmente, a mí no me parece mal, Te lo digo a título personal, no es que sea la posición del partido. A título personal no me parece mal, hace la participación. Pero una cosa es que los jóvenes participen y otra cosa es meter actos políticos en una escuela con chiquitos de 8 años. Aprovecha para meter siempre Benito. Y dale con la escuela, dale, qué cosa que tenés, amigo. Bueno, justamente une de algún modo esta declaración de Horacio Rodríguez Larreta con la que escucharemos ahora mismo en este instante, porque habló acerca del paro docente. Recordemos el paro que se realizó en el día de hoy en las escuelas porteñas a partir de la separación de 6 personas, de algunos docentes, una bibliotecaria, un portero, en una escuela de Monte Castro, del barrio de Monte Castro, por haber hecho una recreación del intento de cierre de cursos del macrismo. Escuchamos lo que decía Rodríguez Larreta. Un paro totalmente innecesario, que le hace perder a los chicos los días de clase. Realmente, cada día de clase que se pierde es un crimen. Con lo que necesitamos formar a nuestros chicos por defender lo indefendible. Grupo de docentes haciendo una parodia, ridiculizando, insultando al jefe de gobierno, al ministro de Educación, adelante de chicos, no sé, más chicos que mi hija. Yo tengo una hija de 10 años, decían de 8, 9 años. Un acto político dentro de una escuela, según nuestra opinión, es una barbaridad eso, que usen a los chicos y a sus padres para hacer un acto político dentro de la escuela. En vez de estar aprendiendo matemática, geografía, historia y formándose, que tan necesario es, organizar un acto para ridiculizar al jefe de gobierno, un mensaje claro político. Realmente es increíble lo que sucedió en ese episodio, pero más grave es que en vez de reconocer el error, en vez de los gremios decir sí, la verdad que los compañeros se equivocaron, no, redoblan la apuesta y la llevan a un paro a toda la ciudad de Buenos Aires defendiendo ese episodio. Lo primero que me surge decir, después de la palabra de Rodríguez Larreta, es que qué señor tan rudimentario, ¿no? Qué señor tan brutales en sus afirmaciones. Y por otro lado, a ver, yo con el tema de los paros y esto, y sobre todo cuando son paros docentes en escuela pública, siempre tengo así esa relación, esa reacción de, bueno, a ver qué alternativa habrá, no se podrá haber hecho otra cosa. Entiendo de todos modos que estamos hablando de docentes públicos que hace mucho vienen defendiendo la escuela pública y que es cierto que muchas veces no tienen alternativa. Bueno, la forma de protesta que tiene un docente es también parar. Digo, son trabajadores de la educación. De todos los últimos paros que hizo UTE, ADEMIS o cualquiera de los gremios docentes, el de hoy me pareció el más justificado de todos. Hoy los pibes aprendieron algo que es básico, que a nadie se lo puede castigar por lo que opine, por lo que diga, que a nadie se lo puede castigar por protestar, que a nadie se lo puede castigar por decir que un cierre de cursos en la escuela pública que afecta a chicos y que afecta a trabajadores de educación también, está mal y merece castigo, reprimenda o sanción. Hoy los pibes aprendieron eso. Aprendieron que los tipos que se paran todos los días adelante para explicarle, como decía este señor tan rústico de Rodríguez Larreta, geografía, matemática, lengua, hoy les dieron una lección que es que no se dejan pisar. Que las escuelas básicamente están para esto, para que haya libertad de cátedra, para que los docentes puedan expresarse como ciudadanos y que los pibas aprendan a partir de las posturas y definiciones que tienen sus propios docentes. La escuela de la que habla Rodríguez Larreta es la escuela del siglo XVIII. Con suerte, con suerte. son así de retrógrados, y me parece que hoy, insisto, el paro de los docentes fue el más justificado de todos los últimos paros docentes que hubo en la capital federal. Y por eso también el alto nivel de acatamiento, y por eso también la cantidad impresionante de gentes que se juntó frente a la Casa de Gobierno aquí en la Ciudad de Buenos Aires para respaldar a estos docentes castigados y para decirle, Macri, así no. Porque cuando Macri decía que es un crimen dejar sin clases a los pibes, el que estaba hablando es el jefe de gobierno de un gobierno cuyo titular está procesado dos veces en la justicia. Al que se lo investiga por un crimen es a Macri, no a los docentes. Así que, vieron qué elegante estuve. Le dije rústico a un tipo que es bruto. Porque también es cierto, los que escuchan del otro lado de la radio pueden aprender alguna palabra más. También hay chicos del otro lado de la radio. Entonces, ¿puedo querer decir a alguien bruto? Decirle rústico. Es lo menos que se le puede decir a un sujeto como Rodríguez Larreta. Bien, seguimos con el tema, si te parece, Roberto, porque estamos en línea con Eduardo López, el secretario general de UTCTER aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Eduardo, ¿cómo le va? Marco Cittadini y Roberto Caballero lo saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, leíamos hace un rato alguna declaración suya, esto de que mientras Macri esté en el gobierno porteño hay que defender a la escuela pública, ¿no? Sí, sí, hay que seguir construyendo una escuela pública plural para todos. Yo llegué a la conclusión, después de mucho pensar, ¿por qué nos puso un espía? ¿Por qué puso el 0800, la soja? ¿Quiso sacar la junta? Y bueno, te puedo hacer una larga enumeración, Ciro James, las cámaras, intentó poner cámaras de televisión adentro de las escuelas, censuró los materiales del Bicentenario, tantas cosas, sacó la beca a los estudiantes, que bueno, después conseguimos que se restituyan. A mí me parece que es primero porque la educación pública no es un negocio, no es un negocio, es un derecho. Es como el Borda no es un negocio, es un derecho, donde hay ciudadanos y en la escuela pública hay ciudadanos. Y la escuela pública sigue educando al hijo del bioquímico, al hijo del médico y al hijo del cartonero. Y eso es hermoso. Una escuela, mi hija va a una escuela pública, 11 profesores, los 11 piensan distinto, y el joven saca su propia conclusión. Esos valores de diversidad, de pluralismo, de gratuidad, son los que ataca. Si no, no entiendo por qué tamaña obsesión con la escuela pública, que no la habita, no estudia, no trabajo en ella. Y es hermosa la escuela pública. Para mí hay que celebrarla, festejarla. Es una escuela que sigue enseñando, resistiendo, construyendo y soñando pese a Macri. Y bueno, y tienen que estar todas las voces adentro. Esa es la escuela pública. Es, por supuesto, un posicionamiento político. Eduardo, ¿qué tal? Roberto. Para sí. Todos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué balance haces del acto hoy? Realmente fue impresionante allí frente a la Casa de Gobierno porteña. No, muy bueno, porque fueron muchos estudiantes, muchas madres y padres, docentes. Fueron los docentes que echó. Se pusieron una cinta en la boca. Son 6 docentes. Ajá. 3 no afiliados a ningún gremio, 2 afiliados a un gremio que no es el mío, y 1 de UTE. Sí. Yo con esos, la mayoría de esos docentes quizás no coincido ni ideológicamente, ni ellos coinciden conmigo, pero tenemos un punto en común, que es que dentro de la escuela pública no se puede castigar por pensar distinto. Por supuesto, la obra de teatro podría haber tenido, desde mi punto de vista, un abordaje distinto, otra sutileza, una concepción pedagógica distinta, pero lo que se está discutiendo acá, al menos lo que discute el gobierno de la ciudad, es otra cosa, es disciplinar a los que piensan distinto y a los que defienden el derecho social a la educación. Sí. Yo fui a la escuela, yo trabajo en Soldati, pero cuando me enteré, porque lo vi en la tele y me llamaron, fui a la escuela. Es la 3 del 18, yo te aseguro que toda la comunidad educativa, los padres, los chicos de séptimo que quieren viajar con su maestra al viaje de egresados, todos piden que vuelvan estas 6 maestras. Claro, claro. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué es lo que ustedes tienen planeado aquí en más? Bueno, nosotros fuimos ayer a la justicia tampoco tenemos mucho optimismo porque en general los fallos los apela el gobierno de la ciudad o los desconoce. Sí, o recusa jueces. Sí, o recusa jueces, uh-huh. Exactamente. Bueno, vos imagínate, el jefe de gobierno de la ciudad tiene doble proceso judicial y un pedido de juicio oral. Y sigue en su cargo y está bien que así sea porque las garantías así se lo dan. Estos 6 docentes los separaron del cargo y el sumario recién está en la primera etapa. O sea, ya fueron declarados culpables sin haberse resuelto todavía la medida de fondo, los echaron de la escuela. La verdad que comparado con una acusación en segunda instancia de asociación ilícita y espionaje como tiene el jefe de gobierno, el jefe de gobierno tendría que darle a estos docentes por lo menos la centésima parte de las garantías de la cual él goza, y es un derecho y está bien que así lo haga, que tiene como jefe de gobierno. Pero bueno, ¿qué haremos? Primero seguir enseñando en la diversidad y el pluralismo, seguir construyendo una escuela pública donde todas las voces se escuchen, y vamos a pedir una reunión, vamos a ir con toda la comunidad educativa a hablar el martes, hacemos un abrazo en la escuela y le pedimos al ministro y al jefe de gobierno que vengan a la escuela, y si no, la escuela irá a la jefatura de gobierno. Eduardo López, sí. Gracias por estos minutos con la radio pública. Estamos ya con el informativo de las 18:30, pero bueno, obviamente seguiremos hablando de este tema. Bueno, muy amable usted. Gran abrazo. Igualmente para vos. Eduardo López, secretario general de UTCETERA, entonces, paro docente el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y nos vamos a las noticias en la radio pública de las 6:30 en las voces de quién, Gladys. De Graciela Almada, de Silvia Mila y pone en el aire a Ana Maroto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, humedad 47%. Martín Sabatella señaló que Mauricio Macri no respeta los derechos de los ciudadanos en democracia. El presidente del bloque de diputados de Nuevo Encuentro consideró que el procesado jefe de gobierno porteño desprecia la militancia y la participación. El legislador lo manifestó tras participar en la marcha convocada por gremios docentes para reclamar por la reincorporación de los docentes de la escuela número 3. Para Sabatella, Macri actuó con la misma actitud antidemocrática que lo llevó a crear el 0800 o que lo impulsó a organizar escuchas telefónicas a opositores. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios destacaron avances para el sector. APYME también reivindicó la necesidad de integrar los logros alcanzados en un marco de políticas de Estado que contemplen reformas estructurales. Entre los avances, la entidad mencionó la creación del Ministerio de la Producción y la Secretaría PYME, la recuperación del sistema previsional y empresas estatales, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y la nacionalización de YPF, entre otras. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 20 grados 7 décimas, humedad 47% con cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. La información es poder. Javier Vicente. Bien, en cualquier momento se pone en marcha la quinta del torneo inicial, el torneo Eva Perón, Copa Evita Capitana, bien lo dije. Lo que ya sí se puso en marcha es la tercera fecha del Nacional B con el partido de Almirante Brown con Crucero del Norte de Villero, que están jugando en este momento. Vamos a repasar toda la jornada donde, reiteramos una vez más, este fin de semana va a ser muy especial ya que la AFA programó a la fecha como la fecha de la tarjeta roja al maltratador, ¿eh? La tarjeta roja contra la violencia de género que van a mostrar los árbitros en la formación FIFA antes del comienzo de los partidos. La cosa arranca con la noche de hoy, el partido de All Boys Unión a las 20:30. Mañana sábado tenemos a las 16:15 Newell's All Boys de Rosario Estudiantes de La Plata. A las 19 horas Arsenal Lanús y a las 20:20 Vélez con Belgrano. El domingo a las 14:10 Tigre San Lorenzo. Atención San Lorencistas. Hasta el momento está habilitado Nacho Piatti. No así Etracualursi. Y hay elecciones mañana en San Lorenzo, ¿eh? Mañana seguramente va a ser consagrado Marcelo Tinelli como nuevo vicepresidente. Mañana, ¿y por qué? ¿Cuál es nuestra lista ahí? ¿Con quién vamos nosotros? Nosotros vamos con los muchachos de Causa San Lorencista, con de Simone, con toda la banda, de los subcomisión del hincha. Vamos con la subcomisión del hincha. Los hinchas auténticos. Los que llenamos la Plaza de Mayo. Claro, no los que van por el evento. No, los auténticos. Muy bien. ¿Eh? Tigres, los auténticos decadentes. Los auténticos decadentes, sí. Sí, bien lo dijiste. A las 16:15, Boca con Rafaela. Esto va a ser en cancha de Vélez, debido a que Boca tiene suspendido su estadio por una fecha. Un Boca que no va a contar ni con Lautaro Acosta ni con Clemente Rodríguez. 18:15 juegan Godoy Cruz Independiente Mendoza con el debut del Tolo Gallego, el nuevo entrenador del Rojo. Y a las 20:15, sensacional partido en Santa Fe. Colón frente a River, el puntero del campeonato, que es Colón de Santa Fe, frente al millonario, que va a contar con Botinelli y con el uruguayo Mora. Se completa la jornada el lunes a las 17:10, Quilmes Argentinos, y a las 20:30, Racing San Martín de San Juan. La quinta del campeonato se pone en marcha. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing. Así se llama esta canción, Duquesne whistle. ¿Qué? Bueno, como chifla la duquesa. Mira, si yo no entendí. Estoy del otro lado, no entendí. Porque yo estoy acá prestando atención. You Kiss Whistle. ¿Qué Kiss? You Kiss Whistle. Bien. Esto es lo nuevo de Bob Dylan. Se conoció a principios de la semana y ahora a fines de la semana se conoce el videoclip que armó Bob Dylan para este nuevo disco. Recordemos, Bob Dylan es un señor de poco más de 70 años. Bastante conocido. Uno de los trovadores modernos que ha dado los Estados Unidos. Un tipo que supo corretear entre las religiones, que judío, que católico más que católico, y después judío más que ortodoxo, y después vaya uno a saber qué. El hombre que hizo del country primero acústico, después eléctrico, después se pasó al rock y hoy ya simplemente es Bob Dylan. Bob Dylan pasó por la Argentina este año y tiene un nuevo trabajo. Hace muchos años que no saca un disco Bob Dylan, y en el medio del último disco, que fue en el año 2003 más o menos, sacó un montón de grabaciones de discos en vivo y demás. Por eso para mucha gente... Vieja cinta. Claro, cuando le dicen, no, este es el regreso de Dylan, si no se fue nunca. Claro. ¿No? Esto es lo nuevo de Bob Dylan, cantante de los Estados Unidos, tipo que supo mezclar muy bien la política, por lo menos en sus canciones, y otro que sabe mezclar la política con su obra artística es Clint Eastwood. Clint Eastwood fue el orador sorpresa en la convención republicana. Recordemos, Clint Eastwood es el tipo que hizo Más allá del hombre silencioso, de Lo bueno, lo malo y lo feo, de una gran cantidad de spaghetti western, director Los Imperdonables. De Los Imperdonables, de, pie, de Hoover, de enemigo, sí. ¿Cómo? El Gran Torino. El Gran Torino. Más cerca, porque si no... Tenía una columna más musical maravillosa de este muchacho joven que no me acuerdo. Su hijo, Kyle Eastwood, suele hacer las canciones. Es un gran fanático del jazz. Hizo Bird, la biografía de Charlie Parker. Ajá. ¿Eh? Y para mucha gente uno no reconcilia la idea de Clint Eastwood. Bastante facho, por cierto. De Clint Eastwood, exactamente, con un personaje tan facho como suele ser un republicano. Se postuló varias veces para ser alcalde de una ciudad y apareció como el orador sorpresa en esta convención republicana. Decían que era la figura más joven y progresista que habían conseguido para que hablara. Y fue un discurso muy extraño para mucha gente, aún más sorprendente porque tenía una puesta en escena. Le hablaba una silla vacía. ¿Se acuerda de la silla vacía? Sí. La silla vacía era ni más ni menos que Obama. Clint Eastwood abandonó cualquier cosa, no era veleidad, acá no había puesta en escena, simplemente fue un discurso muy reacio, muy de derecha y muy republicano para una convención que tuvo cualquier cosa menos política. Se consagró Mitt Romney, no voy a hablar de política, sino vamos a hablar de la puesta en escena, y la puesta en escena fue de vuelta por Obama con una bonita foto donde en Twitter... que decía, bueno, estas son cosas que suceden, no sé qué, Eastwood, y la foto era Obama sentado en el sillón de la presidencia, diciendo como una forma de decir, acá no hay silla vacía. Uh-huh. Los Estados Unidos entregan esas cosas, y otra cosa que entregaban en música, ya que estamos, se acaba de anunciar en el día de la fecha, para cerrar con música, una caja completa de otro de los grandes cantautores de los Estados Unidos, Johnny Cash. ¿Usted lo tiene, Johnny Cash? Es música en efectivo. Música en efectivo. Johnny Cash, el hombre de negro... que entre otras cosas también era predicador, que tuvo una vida agitada y que le cantó durante todo el final de su vida a la redención. To see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real, the needle tears the hole. The old familiar sting, try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. Stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Bueno, hoy fue presentado como realmente un nuevo cepo cambiario, un nuevo paso más en el autoritarismo económico de este gobierno, el tema de el 15% que se le va a cobrar por adelantado en impuestos a los consumos con tarjeta de crédito en el exterior. Lo tenemos aquí a Jorge Mancinelli, él sabe de estas cosas, le vamos a preguntar y sacarnos todas las dudas, a ver si esto es así, como fue presentado en forma catastrófica por el diario Clarín en su tapa o título principal, o si no, si en realidad es algo que sucede, pasa en otros países. Dígame, Manchi. Pasa en otros países y en realidad... esto no es ni más ni menos que una tributación ¿a qué cosa? A la capacidad de contributiva que se manifiesta a través del consumo. Ajá. Es decir, hay dos maneras de manifestar capacidad contributiva, a través del patrimonio, sí, y a través del consumo. Uh-huh. Entonces, hay una vieja historia con este asunto de que en realidad... tienen que ser manejados por separados, que los patrimonios pueden tratarse con una levedad que permite un cierto grado de ocultamiento. Esta posición también se trasladó al consumo. Gastar en el exterior es una cuestión que caía fuera del fisco. Es decir, en última instancia, Uno viaja, compra las divisas o las compra fuera y gasta, y ese gasto no queda registrado en ningún lado. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que encontraron los técnicos de la AFIP? Encontraron, por ejemplo, que en los últimos 18 meses se usaron fuera del país 168.000 tarjetas a nombres de argentinos con un consumo de 7.400 millones de pesos. El promedio de consumo de cada tarjeta fue de 3.000 pesos mensuales. Para tener una idea de los viajes que hacemos los argentinos al exterior, se más o menos se ubican en unos 2 millones y medio de viajes por año. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que viajamos bastante. Que viajamos bastante, que hay una capacidad de contributiva importante en los consumos que hacemos afuera. Y entonces la AFIP dijeron, bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque yo no vamos a ir a llamar a los comerciantes de los países en los que se efectúa el gasto para que nos manden una copia de la factura. Uh-huh. La única forma es a través de la tarjeta de crédito, y se usa eso como se usa en otros países. Hay algunos que dicen en realidad que esto obedece que hay una diferencia entre el dólar ilegal y el dólar legal, que digamos los bancos o las emisoras de la tarjeta no están en condiciones de financiar, ¿no? Porque a usted la tarjeta después le cobra al dólar oficial, ¿no? Los consumos en dólares en el exterior. Pero fíjese qué notable que es esto, que no tiene nada que ver con el dólar, que los consumos hechos en dólares se liquidan al tipo de cambio Banco Nación. Es decir, está fijado el tipo de cambio que todos los días el Banco Central fija, valga la redundancia, y negocia, es decir, vende o compra el Banco Nación. Es decir, que no es una cuestión cambiaria. Esta es una cuestión de poner en orden el universo contributivo de la Argentina. Uh-huh. Fuimos los otros días comentábamos el tema de los campos, el tema de las provincias, lo venimos hablando hace bastante tiempo y es público esto, que hay gobernadores que prefieren cobrarle impuesto a los combustibles que se despachan en su provincia, pero no revaluar las tierras desde el punto de vista fiscal y poder cobrar un impuesto ahí, ¿no? A ver, cuestiones concretas. Los que son monotributistas, ¿sí? Sí. Se van, no sé, a Perú. Vamos por un ejemplo, se van a Perú. Sí. O cualquier otro lugar. ¿Cómo se los cobran esto? Hay dos regímenes ahí. Uno, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que es el caso de los monotributistas. Y otro, los que no son monotributistas. Los monotributistas van a pagar anticipadamente o en forma parcial sobre el impuesto a los bienes personales, es decir, ese 15% va a estar dirigido a el impuesto a los bienes personales. Quienes no sean monotributistas, lo que se le descuente o se le cargue, mejor dicho, en la tarjeta, va al impuesto a las ganancias. Vos decías que otros países tienen este mismo régimen. Sí, yo leía por allí que sí. La Unión Europea tiene un 10% de recargo en este sentido, sí. Y que Brasil tiene un 6%, pero sin devolución. ¿Es así? Sí, te recargan el gasto de tarjeta afuera, sí, directamente, y va a rentas generales, eso. En cambio, acá se está aplicando al impuesto que tiene que pagar cada uno de los titulares o titulares de adicionales de tarjetas. O sea, se pueden desgravar. A mí te descuentan tanto y después decís, de ganancia descuento tanto. Absolutamente, esa es la situación. Y para resaltar nuevamente una cosa, quienes no paguen bienes personales ni paguen ganancias, de cualquier modo pueden hacer un trámite, es así como... Bueno, acá hay una zona que no está terminada de definir y es el monotributista... o la persona que no está inscripta ni en el régimen de monotributista ni en el régimen de ganancia, para decirlo de alguna manera que se entienda fácilmente, uh-huh. Esas personas, ¿qué pasa con esas personas cuando se les aplica el 15%? ¿A dónde va ese 15% y qué trámite van a tener que hacer? Porque ahí, en ese caso, van a tener que presentarse y demostrar que no tienen bienes personales y que sus ingresos no dan para pagar ganancias. Entonces, aquí es donde vendrá, evidentemente, una devolución de ese importe que se les descontó o se les cargó, mejor dicho, en la tarjeta. Sí. Si es con tarjeta de débito, no pasa nada. No, con tarjeta de débito no. Esto es tarjeta de crédito. Pero igual, la tarjeta de débito la tenés que cargar con una cuenta en dólares acá. Exacto. No, la cargás a la tarjeta. Todo lo que sea, por ejemplo, compra por internet, no tiene esta recarga. No. Esto es para el tipo que se va afuera. Que se va afuera con la tarjeta. De Uruguay, vamos a poner así. Y esto es así porque cuando uno compra por internet queda registrada la compra y queda registrado el comprador. Entonces, esto es distinto. Si uno compra en uno de esos sitios tipo Amazon o lo que fuera... queda registrada las dos puntas de la operación, pero cuando uno se va afuera, compra a quien fuere y con la plata que se lleve o que tenga en otro lado, porque además este es el otro asunto, ¿no? Es decir, yo puedo abrir una cuenta afuera en un banco, ¿sí? Pero inevitablemente esta cuenta que yo abra en un banco y no declare acá va a salir en el sistema por los convenios que tiene firmada la Argentina de intercambio de datos fiscales. Ahora, no debe ser muy grande tampoco el universo de argentinos que viajan al exterior. Son muchos, pero no debe ser muy grande. Digo, ¿de qué cantidad de gente estaríamos hablando? Digo, sí, si uno puede estar hablando de 2 millones de personas. ¿No? 2 millones de personas que viajan al exterior por medio, año. 1,5 millones de personas, 2 millones de personas que viajan por año. Es mucho movimiento, es muchísimo movimiento. Y esto tiene varias cuestiones que nuevamente no se vinculan con el dólar. Con el dólar sí se vinculó ese asunto de yo voy a comprar la moneda del país al que voy. Voy a Uruguay, compro peso, me da peso uruguayo. Voy a Perú, etcétera. Voy a Estados Unidos o al área del dólar, me dan dólares. Esto tiene otra situación. Y es que nosotros tenemos desde muchísimos años un hábito que compartimos, y es que el asunto de la plata no está vinculado ni visualizado con el compromiso fiscal que ese dinero implica o abre o tiene, ¿no? Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Viglietti. Va la radio pública. Pública y viene nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene ida y vuelta nacional. Este sábado en Conciencia y Trabajo entrevistamos al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao. Conocemos la historia de vida del doctor Roberto Williams, distinguido con el Premio Investigador de la Nación. El doctor Leonardo Stiberman nos cuenta los últimos avances en odontología. Conciencia y Trabajo, sábados 6 a 7, con Diana Costanzo. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 51 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. El rey del bolero en Brasil llega a Música para Comenzar. Tú me acostumbraste. Mini recital de Altemar Dutra. La puerta se cerró detrás de ti. Toda la belleza del romanticismo en su voz. Lunes, desde las 0:30, con la conducción de Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entonces, ¿qué quieres de mí? Por Nacional. Si hasta el llanto que lloré. La radio pública. Se fue por ti, no sé. Día Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta el cantar al Cristo de los gitanos. Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan pidiendo escaleras. Yo me callo, a mí me encanta este tema. A mí también me gusta mucho este tema, este Cristo genial de... de Joan Manuel Serrat. Bueno, vamos a hablar de otro Cristo. Vamos a hablar de un Cristo que se popularizó muchísimo en estos últimos días, que es el Cristo de Borja. Este Cristo, que era una obra original de un artista español, Elías García Martínez, realizada a principios del siglo XX, que estaba expuesta en la iglesia del santuario de Nuestra Señora de la Misericordia. Este, que se denominan esas pinturas Ecce Homo, que es el Cristo sufriente, el Cristo que va camino a la cruz, ¿no? Sí. Reconocido como el Ecce Homo. Claro, no es el crucificado. No, es lo que define al Ecce Homo, aquí el hombre que es una persona lacerada, rota, de un aspecto muy lastimoso. Bueno, más lastimoso lo dejó la pobre Cecilia Jiménez, pobre mi amor. Esta señora, restauradora de profesión, dice, de 81 años. Que lo hizo de onda, ¿no? Que lo hizo absolutamente de onda, pero bueno, tan de onda, yo no sé si la señora estaba corta de vista o quiso hacer una reinterpretación. El tema es que lo dejó bastante a la miseria. Lo dejó al Cristo como si fuera un personaje con muy parecido a un mono, sin boca y con la nariz bastante estilizada. Curiosamente, esto ha provocado un contrasentido, ¿no? La gente va en malón a la iglesia como nunca a ver esto, y uno se pregunta, y hay reuniones de restauradores, algunos diciendo hay que restaurarlo de nuevo y preguntándole a la señora Cecilia con qué material lo trabajó, por supuesto, con qué va a decir, con el óleo, porque ni siquiera la pobre santa llegó al acrílico ni nada, no hizo nada, digamos. Algunos ya lo están viendo con otros ojos y están diciendo que se parece a un Muncho, a un Modigliani. Es un exceso esto, creo que es un exceso. Pero lo que a mí me impresiona es esta cantidad de gente que sale y que va a mirar a este Cristo nuevo. Porque es un Cristo nuevo, Roberto. Bueno, a mí me parece que lo feo convoca. Esto es bueno que ocurra. Porque esta historia, en realidad, da visos de realidad, porque esta historia está protagonizada por una viejecita tan real como puede ser una abuela nuestra que mete la pata, o en este caso, que hizo un poquito de lío con las manos. Pero en tiempos donde la belleza, entre comillas, tiene que ser absoluta, lo nuevo, lo bello y lo joven absoluto, donde existen desde los Photoshop hasta los Botox, pasando por los blanqueadores de dientes, es muy bueno que un gesto erróneo se convierta en lugar de peregrinación. Esto es lo que a mí me pasa. Yo me conmuevo frente a ese Cristo destrozado. ¿Qué quiere que le diga, Roberto? Me gusta que la gente se mueva un poco por estas cosas, por curiosidad, por lo que fuere, qué sé yo. Al fin y al cabo, al pobre muchacho le iban a sacrificar, le iban a crucificar un rato después. Le aclaro que ya lo hicieron, ¿eh? ¿En serio? Hace un montón de años ya lo hicieron. Pero, no sé, piedad para Cecilia Jiménez, yo la banco a muerte a Cecilia Jiménez. Y estas cosas que uno no comprende, ¿qué motoriza en la gente ir a ver algo que antes pasaba totalmente desapercibido y que esta vez, con el toque mágico de la fealdad, se convirtió en un fenómeno? ¿Habrá sido un milagro? Puede ser, ¿eh? Mire que Cristo convoca desde tantos lugares, Roberto. Mía. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi careta, no puedo caretar ni quiero él nos encomendamos, a él nos encomendamos. Bueno, tengo acá un mensaje de María Angélica Cirabolo. Dice, con todo respeto, déjeme de joder, una vez que se puede hacer un viaje y tanto ruido, por favor, voté a este gobierno, ¿por qué hacen estas cosas? No lo entiendo, gracias. Bueno, lo explicó Mancinelli en lo que es lo macro, obviamente que esto puede generar problemas. Después, si quieren, les cuento un poquito qué es lo que yo pienso sobre este tema. Ahora nos vamos a las noticias de las 19 horas en las voces de quién, Gladys. De Graciela Almada, de Silvia Mila, cuando pone en el aire Ana Marotto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, humedad 47%. En San Juan la temperatura 25 grados 6 décimas, la humedad 14%. La Justicia Federal Tucumana ordenó la detención de imputados en una mega causa de lesa humanidad. Se trata de los acusados en el expediente Arsenal Miguel de Ascuénaga y Jefatura de Policía. Los 42 procesados, de los cuales la mayoría gozaba de libertad o estaba con prisión domiciliaria, deberán esperar en calidad de detenidos el comienzo del juicio oral y público. De esta forma, el tribunal hizo lugar a un pedido de la Fiscalía para asegurar que los imputados estén presentes en el debate y garantizar así el comienzo de la audiencia, que se estima será en la primera quincena de octubre. Emilio Pérsico explicó el trabajo que realizará en la Subsecretaría de Agricultura Familiar. El flamante subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación, Emilio Pérsico, detalló cuáles son sus expectativas para el cargo que acaba de asumir. Es trabajar con los pequeños y medianos productores, pero bueno, en realidad no lo debate planteado, sino no, la idea que nos tiraba siempre en esto de que los funcionarios no tienen que hablar por planes ni por proyectos, sino por los hechos, ¿no? Es decir, como un juez tiene que hablar por la sentencia, los funcionarios tienen que hablar por los hechos y por los datos. Y todavía recién estamos empezando y bueno, y vamos a ir avanzando y cuando vayamos avanzando, produciendo hechos, ahí vamos a explicar lo que estamos haciendo. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. En Santa Fe impulsan una iniciativa que plantea la participación de los jóvenes de 16 años en las elecciones nacionales. El diputado provincial del bloque del Partido del Progreso Social Frente para la Victoria, Oscar Urruti, presentó un proyecto de ley para permitir el voto optativo en Santa Fe para los jóvenes de entre 16 y 18 años. De esta manera, en la provincia se abrirá también el debate sobre la posibilidad de adelantar la edad del sufragio en los ciudadanos. El diputado consideró que en Santa Fe también teníamos que poner el acento en la participación y el derecho de los jóvenes a expresarse a través de las urnas. Lo que plantea es ampliar derechos en el sentido de que puedan votar los jóvenes de 16 a 18 años en las elecciones nacionales, es decir, aquellas que se corresponden con la elección de presidente, vice, diputados nacionales, senadores. Nosotros lo que estamos haciendo es una ley que modifica la ley provincial electoral para que en ese mismo sentido los jóvenes de 16 a 18 años puedan ejercer de manera optativa el voto en las categorías de gobernador y vice, intendentes, presidentes de comunas, concejales. Esta era la idea general. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Tiempo. En la provincia de San Juan, temperatura 25 grados, 6 décimas, humedad 14%. El cielo está parcialmente nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 20 grados, 7 décimas, la humedad 48%. El cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Me voy a meter en un terreno espinoso que no es el mío, pero voy a tratar de opinar desde el sentido común, así que hecha la advertencia. Entiendo que haya mucha gente que está molesta por el 15% este que van a tener que anticipar del pago de ganancias o bienes personales en sus gastos de consumos al exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que hasta ahora gastaba $1,000 en el exterior por la tarjeta, ahora va a tener que gastar $1,150, de los cuales esos $150 se les va a reponer como crédito fiscal para cuando se hace la presentación jurada. Obviamente estamos hablando de sectores profesionales, de clase media, que tienen consumos en el exterior de esta característica. Por supuesto que si alguien es monotributista, acá hay un agujero negro que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. O sea, de qué manera la AFIP le va a devolver al monotributista lo que consuma con su tarjeta de crédito. Hay algo que está obviamente relacionado con las libertades. Esta es la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Que a uno, por más que no quiera irse al exterior y por más que no tenga idea ni pensado en el futuro irse al exterior a consumir algo, le molesta que le digan que no se lo va a poder hacer de la forma que él quería hacerlo. Así está presentado hoy incluso por el diario Clarín, que es esta idea de que el cepo cambiario, ya fíjense la palabra que utilizan, el cepo, como la que ponen en el centro, ataca las libertades individuales. Yo lo que quiero decir es que esas libertades individuales en realidad, así como están presentadas, ya de un tiempo a esta parte se han visto limitadas. ¿Pero por qué están limitadas? Porque hay algo más grave, mucho más grave, que puede suceder, que no es simplemente que si voy al exterior me va a salir un 15% más. La economía argentina tiene fugados al exterior $400 mil millones. $400 mil millones. Un PBI completo, es el que tienen los argentinos en el exterior. Claro, alguien me dirá, no, los argentinos no, algunos argentinos. Bueno, cuando hablamos de economía concentrada, quiere decir que los que concentran la mayor cantidad de la riqueza, la fugan y la ponen en un lugar donde la AFIP de Echegaray, de Cristina Kirchner, o la AFIP de quien sea, no llegue y no le pueda cobrar impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Falta de confianza. Y capacidad para hacerlo, ¿no? Porque no cualquier gil fuga dólares. Si yo le pregunto a cada uno de los que está en la mesa, o ustedes hagan un ejercicio de memoria en su casa, y te digo, che, vamos a fugar unos dólares, yo no tengo idea. Yo el día que aprendí a manejar el cajero automático me sentí Gardel, y nunca más. Es el día de hoy que no entiendo internet, en algunas cosas, ¿no? La uso como máquina de escribir para que se dé una idea. Pero en este caso, formal, puntual, es evidente que un país que fuga, o sea, que pierde un PBI completo en manos de sus propios compatriotas, los que concentran la riqueza, se tiene que defender de algún modo, porque si no toda la economía se descalabra. $75 mil millones se fueron en los últimos 6 o 7 años. $75 mil millones. Y usted me dice, ¿y cómo viajamos en los trenes? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó aquello? Porque es así. Porque a los pagos y vencimientos de deuda que tiene Argentina, contraídas por gobiernos anteriores a este, también hay que sumarle que un montón de gente que concentra la riqueza la sigue fugando. ¿Cuál es la forma de encontrar el gobierno para que no fugue más? Impedirlo. Y entonces usted dirá, con mucha razón, ¿y por qué no se lo impiden a los que más tienen? ¿Y por qué atacan a la clase media? ¿Y por qué si yo me quería ir a Cuba y tal cosa? ¿O yo me quería ir a Uruguay y tal otra? Las razones, en este caso, son razones. Y en este punto, el que esté de mal humor, porque se quería ir a Uruguay y le va a salir un 15% más caro, que después se lo van a devolver, no sé si a los 6 meses o al año o en el momento, la verdad que eso no lo tengo tampoco yo tan claro, tiene derecho a enojarse. Pues si los otros están fugando, yo no puedo fugar. Desgraciadamente, cuando se hace una medida, se toma una medida de estas características, se hace en toda la línea. En toda la línea. Y les voy a contar dos detallecitos. Porque acá, claro, las noticias van con tanto vértigo, y nadie se acuerda que este gobierno, este año, obligó a Cerealera, a un montón de empresas, a liquidar divisas en la Argentina. Los obligó. Es la primera vez en muchísimos años que estos concentradores de riqueza, ¿sí?, fanáticos de remesar utilidades al exterior, que es la forma linda de decir que los accionistas se llevan la platita afuera, este gobierno los obligó a ponerla acá adentro y a que paguen impuestos. Que algo de todo eso, obviamente, termine afectando a los sectores de clase media con capacidad para consumos en el exterior, de viajes, etcétera, y tiene algo de lógica. Tiene algo de lógica. Después podemos discutir mucho sobre si esto es está bien, está mal, me jode o no me jode. Pero el joder o no joder no es una categoría. Es un estado de ánimo. Esto me jode. Pero hay una lógica atrás de esto. Y es que no se puede permitir que fuguen más dólares del sistema argentino. ¿Por qué? Porque ya están fugándose, entre comillas, yéndose muchos dólares a pagar vencimientos de deuda, bonos, cosas que el país tiene que hacer y sabe que lo tiene que hacer y a rajatabla, porque este país defaulteó. Entonces Argentina no se puede dar el lujo de incumplir nada. La renegociación de la deuda, magnífica, porque nos dio mucha más espalda monetaria, financiera, económica, política, para enfrentarnos al mundo y para tener una economía heterodoxa como la que tenemos, donde si usted se fija en la calle, las cosas todavía siguen caminando y las cosas se siguen moviendo en la peor crisis mundial del capitalismo. Y eso no es una tontería, es un mérito político de este gobierno. La verdad, lo que sucede es que si no se hacen estas cuestiones, y todo va a ir muy mal para todos, para todos. ¿Ustedes por qué se creen que Cristina siempre habla de los 40 millones? Porque el país chiquito que en muchos casos contiene a esa clase media, y no me quiero remontar a los 90, pero que sí contiene a esa clase media, que se queja con razón, no funciona para el conjunto de la sociedad. Funciona simplemente para el 60% de la sociedad. Y con el 40% restante, ¿qué hacemos? ¿A quién se lo damos? ¿Quién lo querrá adoptar? ¿Se lo regalamos a los chinos? ¿Se lo damos a los chilenos? ¿A quién le los 10 o 15 millones de argentinos a los que el Estado tiene que asistir de alguna manera para que puedan vivir? ¿A quién se los regalamos? ¿Lo metemos en un container? ¿Reflotamos Elma y lo tiramos donde, no sé, en África? ¿Nadie se pone a pensar en eso? Yo entiendo que cada uno tiene su joda personal, su problema personal, y es lógico y es legítimo. Pero también a veces cuando uno dice, volvió la política, volvió la política, volvió la política, bueno, hay que pensar políticamente. Y esto es lo que está sucediendo. ¿Cambiará en algún momento? Yo creo que no. ¿Pero cómo? ¿No se va? Yo creo que no. Hasta que este gobierno logre disciplinar a los grupos económicos, va a faltar un trecho más. Y sobre todo, lo que falta es que esos grupos económicos pierdan su altavoz. Pierdan su altavoz. Porque miren qué cosa. De las remesas de utilidades fantásticas y formidables que generaron, esa enorme masa de dinero de argentinos traducidas a dólares que están en el exterior, se termina transformando en la tapa de un diario como Clarín de hoy, como vocero de los sectores de la clase media. Los están usando de vuelta. Esta es la realidad. ¿Para defender qué? Para defender a Cargill, para defender a Urgibor, para defender, digo, a las empresas clásicas de la Argentina, que son los que fugan. Discúlpeme el tono. Creo que está excedido para un viernes. Pero también es cierto que a veces uno tiene que poner en palabras lo que ve. Y yo veo que esta sociedad y la economía argentina siguen funcionando. Y a los que hace 2 meses atrás estaban histéricos porque no se podían conseguir dólares, siguen trabajando. Y las inmobiliarias que hace 2 meses atrás paralizaron prácticamente todas las cosas, siguen funcionando porque empiezan a operar en pesos. Y va a tener que ser así. No hay mucha vuelta más. Otro día, si quieren, les miento. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana Sol. Con Roberto Caballero. De este mundo un paraíso. Cuando me miras y me sonríes, siento que vivo. Y si lloras, soy simpática igual. Es tu llanto, un llanto del amor. Simpática. Y es un canto. Sin ser linda, eres simpática. Tu sonrisa. De este mundo un paraíso. Cruzando el pasillo de la radio pública, uno puede encontrarse con una persona tan querida como Donna Carol y a la compañía de su siempre fiel Oscar López Ruiz, ambos dos grandes músicos de trayectoria argentina. Y Donna va a estar presentándose este sábado 1 de septiembre a las 9 de la noche, presentando su espectáculo Donna de Película. Donna de Película incluye canciones de todos los tiempos, unos estándares de películas espectaculares, y lo va a hacer en Che Flores Arce 235, y a uno la cruza todos los viernes, charla, nos dice qué lindo que programa que hacemos y todo lo demás, y uno siempre le dice qué bien que canta y qué bueno. Entonces queríamos compartir con todos ustedes esto, la posibilidad de que nos tenemos nosotros de cruzarnos todos los viernes y que ustedes este sábado compartan con Donna Carol una dona de película, por favor. Simpático, está simpático. Sin ser lindo eres simpático. Tu sonrisa hará este mundo un paraíso. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Señor Marcos Itaín. Bien, presentó su renuncia Antonio Sícaro, sí, había sido designado subsecretario de Regulación Normativa de la Secretaría de Transporte, sí, y la verdad es que es interesante la carta de renuncia de Sícaro, porque lo que dice es que, bueno, ustedes saben, él está imputado en la causa por la tragedia de Once, sí, uh-huh. Recordemos que dejó 51 muertos, y lo que él dice justamente es que me dirijo a usted en función a la designación con la que se me ha designado, y que ha generado en los familiares de las víctimas del lamentable hecho ocurrido en la estación de Once el pasado 22 de febrero, un profundo malestar en el entendimiento de que se estaba premiando a un imputado de la causa que por tal suceso lleva adelante la justicia. Esto lo dice el mismo Sícaro, ¿sí? Si bien es de mi convencimiento que realicé mis tareas acorde a las funciones que tenía atribuidas y he dado las explicaciones e informes que la justicia me ha solicitado, no estando resuelto aún el grado de responsabilidad de los imputados y en particular el mío propio, vengo por el presente a presentar mi renuncia al cargo con que fui honrado. Señor ministro, continúa, le está dirigiendo a Florencio Randazzo, el ministro del Interior y Transporte, no me moviliza en este momento otro interés que canalizar el sentimiento que me han producido las manifestaciones de familiares y, bueno, y después habla acerca de que él nunca consideró un cargo público como un premio. La verdad es que más allá de que obviamente la justicia será quien deba dirimir cuál es la responsabilidad de Antonio Sícaro en la tragedia de Once, lo cierto es que la carta, digo, al menos tiene un costado de reflexión en relación, por un lado, con la función pública y por otro lado también con los merecimientos personales en determinado momento, más allá de que además también da cuenta de que puede generar un malestar en una parte de los familiares que o en gran parte de los familiares que han sido víctimas de esta situación. Es interesante leer esta carta de un hombre que presenta la renuncia a partir de eso, ¿no? Digo, que tiene una reflexión en relación con eso. Insisto, más allá de que después la justicia deberá decidir cuál es su responsabilidad, ¿no? Yo te confieso que me asusté mucho cuando lo habían nombrado nuevamente, porque este hombre obviamente estaba al frente de la CNRT. Los familiares se vieron muy molestos, digamos, claro, por bueno. Esta situación. Y pensé que no, que iba a seguir ahí, pero no, había que demostrar que algo había cambiado y está muy bien que renuncie. Sí, la verdad es que sí, tiene lógica y bueno, está muy bien que reflexione, más allá de que bueno, después como decíamos, deberán verse su responsabilidad y en función de esto deberá responder a la justicia, ¿no? Tal cual, 19:17 y la tengo en línea a Telma Luzzani. Telma, ¿cómo estás? Hola, Telma. Un poco mejor estoy, pero bueno, no del todo curada todavía, pero bueno, ya espero que el fin de semana terminar de sanarme. Bueno, les comento que vamos a hablar un poquito de Estados Unidos, porque ahí me llamó la atención algo que se dio a conocer ayer, después de que Mitt Romney fue declarado el candidato presidencial para el Partido Republicano para las elecciones del 6 de noviembre. El Pentágono dio a conocer una carta sobre un nuevo libro que trata sobre Bin Laden. El libro va a salir a la venta, vamos a ver si sale a la venta, el 11 de septiembre. Se llama No Easy Day, este sería un día difícil. Y este hombre, con un seudónimo, que es el seudónimo de Mark Owen, cuenta cómo fue verdaderamente el asalto en esa casa en Pakistán, cuando un grupo de los Navy SEALs atacó y mató a Bin Laden. Luego, ustedes recordarán, el cadáver fue tirado al mar. Bueno, este hombre desmiente algunos puntos claves de ese operativo. En realidad, lo que dice ese hombre con el seudónimo de Mark Owen es que el operativo no tuvo nada de heroico, que se encontró él mismo junto con un compañero, entró a las sala donde se encontraba Bin Laden, que estaba agonizando mal, con sus mujeres alrededor llorando porque ya estaba realmente en los últimos momentos, que tenía convulsiones, y que ellos lo que hicieron fue dispararle al pecho hasta que vieron varias veces, hasta que vieron que este quedaba totalmente inmóvil. O sea, verdaderamente un asesinato a mansalva, más que nada de heroico, algo de criminal. Esto, por supuesto, contradice toda la versión que heroica que vendió Estados Unidos a sus ciudadanos. La cadena Fox identificó a este hombre como Matt Bisonette, y lo que sucedió entonces ayer es que el Pentágono, una vez que terminó la conferencia republicana, informó que este hombre era acusado por haber violado un compromiso que había firmado en el 2007 de no divulgar información clasificada. Ajá. Según Bisonette, aparte había renunciado a los Navy SEALs cuando escribió este libro, había dado el manuscrito la persona, una persona de las operaciones especiales, para asegurarse de que no había ni, entre comillas, esto textual, no había ningún tópico prohibido, y le habían dado la luz verde. Lo que pasa es que realmente es en plena campaña presidencial, podríamos decir, a Obama lo desacredita enormemente. Recordemos aquella foto en que se ve Hillary Clinton tapándose la boca, todos con cara de preocupados, matando en realidad a un hombre que, si bien estaba considerado el rival, el enemigo número uno de Estados Unidos, estaba agonizando, ¿no? Esto es, me parece que va a traer cola en las próximas semanas. Ya digo, me parece que tiene mucho, por supuesto, de venta del libro, pero también de las miserias que van saliendo cuando se desencadena una elección presidencial, ¿no? Telma, linda, y hablando de libros, ¿se viene tu libro también? Ah, sí, bien. Hoy creo que está en las librerías, estoy muy contenta. Sí, es el libro sobre las bases militares en América del Sur, así que sí, ya les voy a, algún día voy a preparar una nota un poco más completa sobre los detalles de ese libro. Pero sí, estoy muy contenta, quedó muy bien. Digamos el nombre del libro. Así ya... El libro se llama Territorios Vigilados, bien. Porque lo que yo cuento ahí es que las bases en realidad tienen multifunción. Una de ellas es justamente conectar toda la mayor información política, científica, de todo tipo de nuestra región, y después llevarlas a un banco de datos donde después se procesa como para, bueno, saber exactamente en qué andamos cada uno, no nosotros, sino nuestros gobiernos, ¿no? Bien, bueno, ya saben, Territorios Vigilados, van y lo... Se llama Territorios Vigilados, sí. ¿Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica? Perfecto, Telma. Bueno, ya ahora lo vamos a mencionar nuevamente. Te mando un beso grande y mejorate, terminate de mejorar. Bueno, muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Era Telma Luzzani, con su columna habitual de Internacionales. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Lunes, principio de semana, no voy a trabajar. Martes, si te casas, si te embarques, ¿para qué voy a arriesgarme? No voy a trabajar. No voy a trabajar. Miércoles, se casa la patrona, ay, qué pachangona, no voy a trabajar. No voy a trabajar. Jueves, estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar. Ni el sábado ni el domingo. Hay una obra muy famosa de Cesare Pavese que dice: trabajar cansa. Y cómo no. Por eso uno siempre busca subterfugios para que trabajar le canse menos. Bueno, como toda cuestión de tendencia y de moda, tiene su gurú. En este caso, como no podía ser de otra manera, Anoop Kanodia, que es un médico hindú, creo yo, Roberto. Es un médico. Nombre hindú y es italiano. No, Kanodia con K. Kanodia con K. Dice, él sostiene, y esto es muy serio porque salió además en el Wall Street Journal, con lo cual es serísimo, porque todo lo que dicen los diarios, ¿no? que dicen Journal, es serio. Y por supuesto. No, como los nuestros, vio, esos... Esos pasquines, ¿no? Sí, journal está bien. Eso es Tiempo Argentino, ¿vio? Eso es journal. Eso, claro, es un journal. Tiempo Argentino Junior. Time Argentine Journal. Bueno, pero todos los journals vio da seriedad. Bueno, sí. Es irónico, por supuesto, Roberto. Pero por supuesto. Bueno, entonces él dice que en realidad esas 8 horas que trabajamos, si lo hacemos de pie, quemamos calorías. Uh-huh. Él dice que se quema el 50% de las calorías. Hay otros que lo refutan y que dicen que en realidad, si hacemos una sumatoria de lo que se comería, es casi como que usted medio sanguchito. O sea, que no es relevante. ¿Por qué? Entonces hicieron una prueba en Nueva York y un tipo le dijo, mire, a ver, demuéstreme cómo puedo yo trabajar parado en este cubículo. Porque vio que ahora se usan esos cubículos donde uno está sentadito, tiene la compu, ¿no? Llamados boxes. Exacta, usted lo ha dicho, porque a mí no me venía a la cabeza. ¿Eso no es un calzoncillo? Yo lo interpreto, soy exegeta boxers. Boxers. Bueno, y entonces, ¿qué hizo Anup? Anup Kanodia sacó del bolsillo una mesita chica con patas telescópicas y hizo así. Y la levantó una mesita, le puso a la computadora y le puso 2 tazas de café. Y te queda ahí de pie. Y le dijo, ahí está. Sentirá. Rápidamente, como vio que en los Estados Unidos siempre hay un espía detrás, rápidamente las grandes empresas ya produjeron esas mesitas. Bueno, todo esto que le estoy... Claro, esas mesitas para poner la computadora y que usted escriba de pie. Trabaje de pie. Porque lo que se está verificando en estos tiempos, Roberto, y esto es científico, es el homo sedentarios. Hoy estamos con el homo sedentario. Leche humo y sedentario. Exactamente. Hay grandes escritores como Philip Roth y Hemingway que escribían de pie. Pero ahí empezó la compulsa y la verdad es que tanto los ortopedistas dicen que no es así, que no se puede estar 8 horas de pie. Que es cierto que el estar de pie, pero el poder circular genera mayor creatividad y qué sé yo. Ojo con y esto el flebólogo, La varice. La varice. Parado 8 horas. Claro, por eso. Mire, Roberto, para terminar, como todo en el mundo, no hay como las posiciones variables. Apa. Mire usted. No, como todo en la vida. Sí, yo sé poco de eso. Claro. Parado, sentado. Acostado no para trabajar, es muy difícil. Depende de qué trabajo tenga. ¿Eh? Depende de qué trabajo tenga. Claro, porque usted sabe que la culpa de todo justamente la tuvo el Homo erectus. Bueno, porque el Homo erectus empezó a quitarle flexibilidad a la de la cintura para abajo para empezar a mover las manos y todo eso. Para terminar, Roberto, vuelvo a insistir, no hay como la variabilidad. Y dice el amigo este del Wall Street Journal, dice, si el Kama Sutra tiene 45 o 100 posiciones y cada noche en el sueño nosotros cambiamos al menos 80. ¿Por qué en el trabajo debemos tener solamente una? Esto es, sentado, ¿por qué debemos ser unicistas? Y en esto le doy la razón. Claro como el agua, gracias. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Este sábado desde las 20 recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, celebrando el cumpleaños del Teatro Nacional Cervantes, junto a su director, Rubens Correa. Y hemos logrado algo fundamental, que es que el Teatro Nacional esté trabajando en todo el país. Además, homenajeamos a Ariel Ramírez junto a su hijo, Facundo. Los más grandes teatros del mundo han tenido la misa criolla con papá presente, ¿no? Por suerte. Y recordamos a Evita en un momento crucial de su vida. Realmente lo que estaba pasando es que Evita era la representante de las fuerzas obreras. Los caminos de Pacho O'Donnell, ganador del Martín Fierro como mejor programa cultural. Este sábado desde las 20 por Nacional, la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 28 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. a todos los argentinos, la radio pública. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señor Javier Vicente, ¿qué hay de deporte? Bien, para contar lo bien que nos está yendo los Juegos Paralímpicos con nuestros deportistas paralímpicos que están de parabienes porque hoy, por ejemplo, se obtuvo la medalla de plata en judo con José Efrón, este riojano que era también candidato a la de oro, pero finalmente obtuvo la plata. Bronce en ciclismo con Rodrigo López, que es otro de los que está teniendo una muy buena actuación, en este caso en la persecución individual, obtuvo el entrerriano la medalla de bronce. Y los murciélagos, que son los muchachos que juegan al fútbol 5, y son cieguitos los muchachos, por eso le dicen los murciélagos, realmente son destacados en cuanto a campeonato participa, y en este caso en lo que es el fútbol de los Juegos Paralímpicos, han ganado 2-0 a Irán, ¿eh? Así que estamos desarrollando con la delegación argentina unos buenos Juegos Paralímpicos. Y para ir finalizando, informamos que en Nueva York, en el Abierto de los Estados Unidos, ganó Del Potro, la Torre de la Gran Manzana, como se lo llama Del Potro, porque ya conoce lo que es ganar este Abierto de los Estados Unidos, y ganó Leo Mayer a Tommy Robredo. Así que en la próxima ronda se están enfrentando entre los argentinos que quedan en pie allí en Nueva York. Leo Mayer frente a Del Potro. Muchas gracias, Javier. ¿Tenemos mensajes de oyentes? ¿Unos cortitos? Sí, buenas tardes. Quería felicitar a Caballero por el editorial de hoy. Todo bien. Creo que el ejemplo más emblemático de cómo se quejan es el de Eliseo Subiela, que tiene 800 pesos de declaración jurada y gasta 3.500 en tarjeta. Por eso se queja. Gracias, ¿eh? Mi nombre es Daniel de Monterrande. Gracias, Daniel. No conozco el caso de mencionaste, que mencionaste. Eliseo Subiela. No sé. Pero digo, quejarse está bien. Digo, yo, a mí no me asusta digo, que alguien se queje. Lo digo que a veces hay que pensar un poco, bueno, ¿dónde estamos parados? Simplemente. 19:31, ¿nos vamos a las noticias de esta hora, Gladys? ¿Cómo no? ¿Cómo la ves? Servicio informativo de... ¿Vamos por la vereda? 19:30, vamos por la vereda. ¿Por la del sol o por la de la sombra? Y esta era la del atardecer. La del atardecer. Silvia Mila. Qué lindo que quedó. Y Graciela Almada. Allá vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, humedad 47%. Las cuentas públicas cerraron con superávit. El balance de las cuentas públicas de julio registró un superávit de 528 millones de pesos. Así lo informó el Ministerio de Economía por medio de un comunicado oficial. El comunicado del Ministerio de Economía detalla que los ingresos corrientes en el mes de julio fueron de 44.368 millones de pesos, tanto que los gastos corrientes de la administración pública ascendieron a 39.947 millones. En definitiva, entonces, el Ministerio de Economía también aclara que se observa un superávit acumulado en el periodo de enero a julio de 5.422 millones de pesos. En Buenos Aires, Fernando Nolí, Radio Nacional, la radio pública. Tiempo. Una nieta restituida declarará el martes próximo en la causa contra sus apropiadores. Se trata de Catalina de Santi Sobando, quien será testigo ante el Tribunal Oral en lo criminal 1 en un nuevo juicio por crímenes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo. El próximo martes se abrirá la causa y se leerá la acusación contra sus apropiadores, el exoficial de inteligencia del Batallón 601, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, y su mujer, María Francisca Morillo. La madre fue secuestrada el 1 de abril de 1977 en Virreyes, embarazada de 6 meses, mientras que el padre, Raúl, fue capturado en mayo de ese mismo año. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 20 grados 7 décimas, humedad 47%, con cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. tu novio que escuchamos Megadeth, que te pones las tachas por la noche. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth y que vibras cuando escuchas alguna distorsión. Pero hay algo que vos no sabes. ¿Empezó? No empezó. Todavía no empezó. Lo que está por empezar en un ratito en el Centro Cultural Haroldo Conti es esta banda, Los Parraleños. Los Parraleños es, ¿cómo era que decían? La música tintorera, kamikaze metal. Es una banda de la comunidad oriental nipona que suele mezclar el rock con la cumbia. Qué lindo. Son shows muy vistosos, muy divertidos. Esta canción, que es una mezcla entre Megadeth y Morrissey y la canción de Leo García, va a estar siendo interpretada a partir de las 9:30, justamente en el Centro Cultural Haroldo Conti. Lo que trae como extra es que es parte del Plan Nacional de Igualdad Cultural. ¿Qué quiere decir? Que todo esto va a ser emitido y se va a poder ver en algunos cines, como el Teatro Altos Hornos Zapla de Palpala, Jujuy, y en el Espacio Inca 2290 de Comandante Piedra Buena, Santa Cruz. Esta y otras cosas son parte de la agenda cultural que tenemos este fin de semana, aparte del concierto con los ganadores del 24º concurso de estímulo para jóvenes músicos hecho por la Fundación Hebraica. Esto es en la Facultad de Derecho, el sábado a las 18:00. También se presenta la Casa de la Cultura, el Fondo Nacional de las Artes. Esto es en Rufino y Elizalde, 2831, kilómetro 56. Una banda de folclore, sábado 8:30. Y Non Palidece, a las 6:00 p.m. También se presenta gratis y en vivo la Universidad Nacional de San Martín, 25 de mayo y Francia. Esto es un festival de bandas de San Martín y cierra Non Palidece. Sí, una cosa, le quiero recomendar a la gente que vaya a ver a Donna Carol, que vos recién dijiste donde se presentaba, porque tiene una versión, en serio les digo, una versión de Las Manos de Fermín que es increíble. Mira, muy bien. Ah, así que bueno. Si mañana están por ahí, quieren, no sabían dónde salir con la patrona, sí, o no sabían salir con el patrón, vayan a ver a Donna Carol. Y como parte de un montón de actividades que hizo Gustavo Santaolalla con el programa Igualdad Cultural, mañana, después de haber charlado, de haber dado clases que se emitieron por el Plan Igualdad Cultural, esto es en diferentes lugares, a las 5:00 p.m, Gustavo Santaolalla se va a estar presentando en Tecnópolis. Ahí va a dar un concierto junto a la Orquesta Juvenil Municipal de Hurlingham. Muy bien lo dijiste, ¿eh? Hurlingham, le dice la gente. Haedo. Hurlingham. Si es Hurlingham, es Haedo. Haedo. Wild, no Wilde. Jaedo, bueno, la convirtió en una palabra japonesa, ¿vio? Sí. Taqueo Jaedo. Exactamente. Bueno, 5:00 p.m. y en vivo en Tecnópolis para todo el país por el Plan Igualdad Cultural. Gustavo Santaolalla, que creo que aparte de tocar la guitarra también, por ahí le hace alguna de las viejas canciones que supo hacer, tanto con Arco Iris como por su Gieco y en sus discos solistas. Arrancamos el programa comentando toda la polémica, la discusión, el debate que se está dando alrededor del proyecto para que los chicos de 16 años puedan voluntariamente decidir si quieren votar o no. Y vemos que, bueno, cada vez se va agrandando esta historia. Y se nos ocurrió consultar a alguien a quien nosotros consultamos en su momento porque había sido de alguna manera sancionada, desautorizada, en San Juan. Ustedes no sé si se acuerdan de esta chica que quería recordar el 24 de marzo y se lo impidieron, y que finalmente hasta fue puesta de ejemplo por la presidenta como una de las jóvenes que no se callaban y que querían, obviamente, en el Día de la Memoria, compartirlo con sus compañeros, hacer alguna actividad. Esa juventud de la que habla habitualmente nuestra columnista estrella en sus discursos. Así que la tengo en línea a Micaela Lizola, a quien que tiene casualmente 16 años. Así que le vamos a preguntar si ella quiere votar. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Hola, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno. Escúchame, a ver, ¿qué te parece a vos todo este debate? ¿Querés votar o no querés votar? Sí, obviamente, sí. Ah, mira, ¿y por qué, digamos? Realmente, a ver, yo dentro de unos años también voy a ser capaz, voy a tener más de 18, pero realmente yo creo que el voto Sí. Porque el voto a los 17 años es algo muy importante, porque no es obligatorio. O sea, el que no quiere votar, que no vote. Claro. Pero empieza a generar conciencia política. O sea, eso es lo que empieza a generar y a concientizar. O sea, que los pibes realmente se interesen, y aparte porque uno está en el secundario está como muy muy despolitizado, y es como muchos no se interesan, pero ahora había muchos cambios, ahora hay muchos pibes militando, y realmente es algo increíble, porque empezás a salir de vos y empezás a fijarte por algo colectivo, por un proyecto colectivo quizás, y empezar a fijarte, aunque sea interesarte, o sea, tener conciencia política para ver en los pibes, para ver con quién se sienten referenciados. Claro, claro. Y vos, digo, cuando hablas con tus compañeros, digamos, ¿se sienten de alguna manera interpelados, digo, cuando Cristina hace esos discursos, ¿no? Donde habla de la juventud y de la juventud y de la juventud. ¿Qué es lo que les llega a los pibes de tu edad? Realmente, o sea, yo creo que es muy importante hacer, o sea, todo el tiempo construir, o sea, participar, o sea, que los pibes de esta edad, o sea, salgan de uno mismo y empiecen a fijar en algo colectivo, ¿no? Pero participar para cambiar, o sea, cambiar lo que te molesta realmente. Uh-huh. Yo creo que participar, o sea, participando es la única forma de cambiar lo que te molesta y de profundizar lo que te gusta. Claro. Y eso es algo increíble, o sea, y participando desde ya con un voto, con un voto aunque sea, es participación, o sea, te estás fijando realmente en qué es lo que vos querés para tu futuro y para tu presente, ¿no? Claro. Micaela, Lucía Capozzo te saluda. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo muy va? Bien, ¿sí? Bueno, bien, bien, todo bien. Micaela, ¿cómo cambió tu vida adentro de la institución después de todo este tema que se armó alrededor de tu pedido de recordar el 24 de marzo y demás? ¿Para bien? O sea, ¿se modificaron las actitudes de la dirección? ¿Cómo fue? A ver, realmente, sí, o sea, ahora realmente yo creo que sí, que han cambiado muchas cosas, porque, o sea, al haber sido todo esto reivindicado por nuestra compañera, o sea, ahora sentimos los jóvenes, que nosotros solamente en mi establecimiento, creo que en todos los establecimientos educativos ahora tenemos una compañera, tenemos muchos compañeros y nos sentimos representados, y que nos estén apoyando y que apoyen a la juventud, cuando en una época se construían menos de 10 colegios, la época de Menem, la Alianza, ahora se construyen más de 2.000 escuelas. Entonces es algo increíble. Claro. Y sí, ahora, por ejemplo, ahora en septiembre, sí, son las elecciones del centro de estudiantes. O sea, realmente se pudo lograr el centro, se pudo lograr que haya un centro de estudiantes. Ah, mira qué bien. O sea, es increíble. O sea, porque no solamente en colegios, o sea, en muchas escuelas ahora se están interesando muchos chicos por crear centros de estudiantes, que en realidad son las bases para un cambio. Micaela, ¿cómo te va? Marco Cittadini, ¿cómo estás? Sí. ¿Sabes qué te quería preguntar? Si te parece, digo, esto pensándolo muy hipotéticamente, pero por tus compañeros, por lo que discutís con tus compañeros, si esto que vos pensás, de que a vos te darían ganas de votar ahora a los 16 años, ¿le pasaría también a una parte de tus compañeros? Sí, sí. Disculpame. Es que se escucha como muy... Se entrecortó. No, lo que te quiero preguntar es si lo que a vos sí te pasa, digo, esto de que vos tenés ganas de votar ahora que tenés 16 años, ¿le pasa también a una parte de tus compañeros? Uy, se escucha muy entrecortado, ¿sí? A ver. No... Mica, ¿algo estamos... Sí, ¿qué? Estamos teniendo un problemita técnico. Sí. Calculo que debe ser porque vos estás en San Juan, nosotros aquí en la capital y vos estás en San Juan. Ahora se escucha un poco mejor. A ver, me voy a quedar quieta porque me estoy moviendo, capaz que es por eso. No. Quédate quieta. Porque los jóvenes usan celulares. Sí. Esto podría ser otra. Claro. Sí, es por eso con lo que me estoy moviendo, sí. Ahí está. A ver, ahí sí está. No, lo que te quiero preguntar es si esto que te pasa a vos, que tenés ganas de votar ahora a los 16 años, ¿te parece que le pasa también a tus compañeros? No creo que le pase a todos, loco, a todos. Uh-huh. Realmente, yo creo que hay muchos chicos que no tienen ganas de estar a esta edad y no lo veo fuera normal, o sea, a esta edad quizás a los 16 años estás en adolescencia, que no significa que porque estés en plena adolescencia no puedas usar este derecho, ¿no? Claro, claro. Pero, o sea, como hay muchos chicos que están interesados, hay muchos chicos que quizás no, y que no tienen ganas. Uh-huh. Sí, pero como, igual, como no la, es obligatorio. Tal cual, como en la sociedad. Yo conozco mucha gente que si no fuera obligatorio no iría a votar, y que otros realmente se visten de fiesta para ir a votar. Digo, la sociedad tiene esas cosas. Claro. Micaela, yo te quiero mandar un beso grande, decirte que tengas un muy, muy buen fin de semana. Y bueno, ojalá puedas votar a quien querés votar, y no te voy a preguntar a quién, porque el voto es secreto. Te mando un beso grande. bueno, chicos. Bueno, antes de irme, bueno, les quería decir, o sea, como dejar un mensaje, que realmente es importante esto de la participación, porque nosotros como jóvenes, o sea, tenemos que usar este derecho y que realmente muchos chicos se interesen por esto, porque la única manera, como les vuelvo a decir, o sea, de cambiar las cosas es participando, y participando a través de un voto o participando solamente. Entonces es algo hermoso lo que se está viendo hoy en día, o sea, hoy en día que nosotros los jóvenes, y aparte, o sea, crear esto, porque el secundario también es una base importante y que yo la estoy viviendo personalmente, quizás. Y, o sea, sentir ahora que puedes, se amplían nuestros derechos a poder participar más. Entonces, o sea, es como todo un círculo virtuoso, porque si participas quizás por un voto, también te preocupas por más cosas. O sea, te estás preocupando quizás por tu boleto, te puedes preocupar. Claro. Te puedes preocupar por la comunidad en sí, porque quizás ahora hay mucha gente que está en contra de esto, pero... O que no quiere, pero porque esa gente también no le conviene. O sea, no le conviene tener a un pibe que piense que pueda dar su elección. Mica, sí. Mica, queda clarísimo. Me tengo que ir ahora a una tandita, pero queda clarísimo. Así que, si te parece, nosotros ahora vamos a seguir reforzando. ¿Cuándo son las elecciones de tu centro estudiante? En septiembre son las elecciones del centro estudiante. Bueno, tenés toda la banca nuestra desde acá. Te vamos a llamar y avisanos y decirle a tus compañeros que escuchen la radio. Y bueno, así ganamos. Te mando un beso. Chau. Chau, chicos. Era Micaela Lizona. Futura presidenta de la Nación. Futura presidenta así. ¿De qué de la Nación? De la UNASUR, nene, de la UNASUR. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. Este sábado en Flores Negras, en vivo... Gran homenaje a Aníbal Troilo. Estarán los maestros Daniel Vinelli y Walter Ríos, que en exclusiva tocarán en el estudio con un fuelle histórico que perteneció a Pichuco. Además, entrevista a fondo a José Luis Castiñeira de Dios, director nacional de música. Y mucho más en Flores Negras, este sábado a las 22 con Mariano del Mazo. Por la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Allí, en la azotea del Teatro Coliseo, para hacer realidad nuestro sueño. Desde que la escuchaste, ya nunca más la pudiste dejar. Tío, tía, vengan, la radio funciona. Secretos Argentinos presenta... No me digan. Sí, es la radio, doña Esther. Homenaje a la radio. Son unos locos. Los locos de la azotea. Encima, uno de ellos se puso a hablar. Con la actuación estelar de Alejandro Aguada. ¿Cómo se le puede cruzar por la cabeza... hacer de la radio un negocio de publicidades? Celina Fon. ¿A que no adivinan con quién estuve hasta recién? No me digas nada, con tu amado doctor Susini. Cristina Alberó. Vaya a saber las barbaridades que escucharemos. Y la participación especial de Héctor Larrea. Un desafío tan complejo como delirante. Crear la radiofonía argentina. Dirección Marcelo Camaño. ¿Ya empezó? Investigación periodística y conducción Miriam Lewin. Estamos aquí con Cacho Fontana. Fui descubriendo que la radio eran las voces. Secretos Argentinos. El 27 de agosto de 1920 va a pasar a la historia. Domingo. Carlos. 12 horas por... Quiero una radio. La radio pública. ¿Qué? En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene... La radio pública. Pública. La radio pública tiene... La radio pública. Tiene... Tiene... Juventud. Sus armas son los discos. Son los discos. Sus municiones son las canciones. Batalla de DJ. Batalla de DJs. Rosa. Fantasia de DJ. El amor sobre toda diferencia social. Una lucha a fondo donde las reglas del musicalizador no existen. Batalla de DJs, con la presentación estelar de Tito Caballero y Tiburón Marmurek. Batalla de DJs. Marmu, ponete el protector bucal. Ok. Voy a empezar yo, porque la semana pasada los golpes los llevaste vos. Sí, la semana pasada me fui un poco dolorido. Muy bien, vos querés... Soy el William Bude. Sí, el William Bude. ¿Vos querés saber lo que es cumbia? ¿Vos escuchaste cumbia alguna vez? Toda mi vida. ¿Sí? Sí. ¿De Colombia? No, Santa Fecina me gusta más. Bueno, esta es de Colombia, motorizada por abajo por una gente que se llama... Raftlan. ¿Eh? Voy a escuchar esto. Señor, se llama Andrés Landero. Andrés Landero es así como lo más, el tipo que hizo la cumbia grande en Colombia. Tanto es así que un señor que se llamaba Joe Strummer lo pasaba en la BBC de Londres. Pero déjeme escuchar, ya que quiere. Dale, vamos. Dale. Cecilia coronada fuiste tú, aclamada entre las 15 flores, te lo mereces Marta, que te cante el andero, te lo mereces Marta, que te cante el andero. La batalla de los DJs. Allá Los Ángeles del cielo. Andrés Landero, gusta, ¿eh? Andrés Landero, anótelo, caballero. No puedo dejar de bailar. No le busque, no le hice el pedigrí político, seguro que te era interesante, ¿eh? ¿A usted quiere temas políticos? Yo los trayevo siempre el agua para su molino, caballero. Cultores Revelados es un grupo, ¿sí?, de venezolanos. Ajá. Que representan las caras de un nuevo movimiento que aporta un grano de arena hable, a la revolución en el mundo, sobre todo en nuestro continente sudamericano. Creyendo las políticas de izquierda y populistas como soluciones a la disconformidad social que sufren nuestros pueblos por el capitalismo. ¿Y entonces? Lo invito a escuchar a Cultores Revelados. Porque además Chávez ya no soy yo, Chávez somos todos. Chávez eres tú, muchacha. Chávez eres tú, muchacho. Chávez es otro. Porque estamos sembrando más conciencia que en el barrio. Porque el triunfo deportivo ahora se nota a diario. Porque fuimos reconocidos lo que fuimos olvidados. Porque el pobre que atendido por doctores bien formados. Porque tenemos poco más peso. Porque en estos 13 años hemos triunfado en progreso. Porque somos horizonte que la gente no es tonta. Los pobres con Chávez, ¿quién en contra? Porque desde que el 4 de febrero demostraste al pueblo que ama la igualdad. Porque el alma que tienes es digna de un guerrero. Y confiamos que tú luchas por el cambio social. Por ti, por mí y por cualquier familiar. Porque el daño de la cuarta no lo vamos a olvidar. Porque ahora la gente entiende la visión. El 7 de octubre todos en revolución. ¡Aguante, comandante Chávez! No, está muy bueno, bien, está muy bien. La metáfora. La metáfora es directa. Sí, sí. Sin claroscuros. No, está muy bien. ¿Pero le gustó? Me encantó. Sí, digo, lo vi mover. Lo vi mover. Claramente el parcial. No debe parecer. Favorece a uno de no los dos. Bueno, no lo digas por ahora. Muy bien. ¿Qué tiene usted como hándicap ahora? Ay, me fue Caposo, pero este dúo romano. Calabres romano. ¿Romano o rumano? Romano. Son italianos. Y se lo digo ahora para que después no me diga. Esto fue hit en Europa. Este verano. ¿Este verano? Este verano que está terminando allá. Viene la primavera, sí. Entonces seguramente le va a salir... No, digo, es el último verano que los consumos se hicieron sin el 15% sí, más en las tarjetas de crédito y que después te van a devolver con ganancias y bienes personales. Tacabro se llama. ¡Tacabro! ¡Tacabro! Y la canción, Tacata. Después cuando le salga por la nariz, cuando le suene hasta en el celular... Cuando vaya arriba del tren y le digan, che, basta de escuchar esto, no diga que no lo escuchó primero. Tacabra, acá. Loco. Tacabro. Y dice. Dale, mami. Dale, mamacita. Te gusta el tacata. Oye, sí. De nuevo aquí, Rodríguez Patil. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! ¡Dale, mamacita, con tu tacatá! ¡Dale, mamacita! Caballero Marmuré. Marmuré, caballero. Claramente una patada en el oído. No, le quiero decir, me están pidiendo la metáfora, esta es otra metáfora, ¿no? Me empezó es como a sangrar el tímpano. Acuérdese cuando esto le suene y le salga mucho por otro lado. No hace 20 grados y ya ponemos esta música. Ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Sáquenle la jarra loca, ese señor. Bueno, yo ahora le voy a presentar un grupo chileno. Ah, mire. Me gusta, tengo muchos amigos chilenos. Muy bien. Admiro al pueblo chileno. Archa bonita gente soy. Bonita gente, huevón. Bueno, esto ya, Legua York. Mándele un saludo allá a la gente de la cuarta región. Le vamos a mandar un saludo. Legua York es un grupo de hip hop. ¿De qué? Hip hop. Ah. Formado en el año 97 en la Legua, en Santiago de Chile. Sí. Han editado discos, han realizado un trabajo colectivo con su propia agrupación sociocultural y giras nacionales e internacionales con una propuesta social, cultural y política. Cortar cadenas, sentir las venas, hacer sus panes presuras, sin mesura, pieza tu dentadura, cura, lo cuerdo para ti, locura, lo loco para mi cuerdo, en este vileo vertedero, me desenvuelvo y transformo, mi rabia en sabia, el odio en el podio, absorbo ideas y las plasmo en este episodio, una como remedio para esta patología, repugna la idea de seguir con esta oligarquía, la batalla de los DJs, veremos la cara de Pinochet en el retrete, vete de aquí, porque busco gente buena, me suena demagogia, vi tu mafia, mi pueblo condena, falsos líderes, mi gente no quiere armas sino víveres, libertad, educación, revolución, respeto a las mujeres, dioses no deben causar guerras feroces. Mire, yo le quería traer temas de amor. Sí, está bien. Pero la verdad que esta es una donación, sí, que me hicieron. El MC Caballero. Bueno, muy lindo, che, se llama Legua York, si lo quieren, muy lo bonito. Bajan de internet. Ah, bueno, claro. Está 1-1 la cosa. Claro, sí. Y hace así, levanta. Está 1-1. Bueno. ¿Qué tenés ahí? Para el final me voy a ir autóctono a medias. Autóctono a medias. Esto es así, la banda, es una banda producida por Gustavo Santaolalla. Canta un familiar de Eagle Martin. Ah, mira vos. Sí, es una banda autóctona. Esto es un gatito. Sí. Un gato negro. Es un cover de los Rolling Stones que hace Semilla. La canción es Píntalo de Negro.